Estáis escuchando el especial Día de Difuntos de los Superpitagóricos en Radio Cuca. Queridos amigos de lo desconocido y lo terrorífico, estáis escuchando el especial Día de Difuntos de los Superpitagóricos en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la frecuencia modulada más allá del Averno, si nos escuchas desde esta ciudad infernal que es Oviedo, o de www.radiocuca.org si nos escuchas desde Internet, ese invento diabólico de gente que hace pulgas como Steve Jobs. Y bueno, después de este inicio con Bonet de San Pedro y los Siete de La Palma y su Rascayú, que seguro que muchos conoceréis, y este El Esqueleto de Óscar Arriagada y su conjunto Twist, vamos a continuar yéndonos a una isla que es Antigua, que está al lado de Barbuda, y que nos trae este Zombie Jamboree de la Brute Force Band, que es puritito vudú. Así que nada, con ello vamos. What a Zombie Jamboree to place in New York City. Zombie from all parts of the land. Some of them are great Californian. Since as the season was carnival, they both were together in Bacchanal. What they're singing was back to back, belly to belly, yes I don't care a damn. Done then already, back to back, belly to belly, what a Zombie Jamboree. Back to back, belly to belly, yes I don't care a damn. Back to belly, what a Zombie Jamboree. One female Zombie wouldn't behave. See how she dancing on the grave. In one hand, she hold a quarter rum. And the other hand was knocking Bombay drum. The master say I'm making rhyme, while the others they cross the cozy time. By the way, yes, I wish to say, it's a pleasure to see the Zombie break away. What they're singing was back to back, belly to belly, yes I don't care a damn. Done then already, back to back, belly to belly, what a Zombie Jamboree. Back to back, belly to belly, yes I don't care a damn. Done then already, back to back. Yes, a passing march on Zombie feet. The Zombie raised his hand to burn. Said, Mr. Take care, you must be gone. The funniest thing I ever see, Zombie eating cod fish and pudding. I never see my mommy or Ginger Bear. Now I can do it with that two place I see. What the thing it was? Apple pie, belly to belly, and I don't hear that word on there already. Apple pie, belly to belly, what I do me jamboree. Apple pie, belly to belly, and I don't hear that word on there already. Apple pie, belly to belly, what I do me jamboree. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes and all. Hola, amigos de los superpitagóricos y de lo desconocido, de los límites de la realidad. No somos Ike Jiménez. No, porque tenemos pelo. A diferencia de que se le ve el cartón. Y bueno, hoy traemos este especial Día de Difuntos para que ustedes lo disfruten y lo bailen en este guateque, que es el 1 de noviembre, y como no nos toca ese día, pues bueno, lo hacemos hoy así como a la gornú, como nuestro especial fin de semana de películas de terror, que Virginia está intentando dilatar para no ver ninguna, porque le dan como miedico, pero no lo va a conseguir. Y nada, hoy traemos un programa con... terrorífico. Terrorífico, terroríficamente perfecto, diríamos. La perfección también da miedico. Sí. Ay, qué tos más maligna. Pues nada, que traemos un programa que es un poco mezcla del Cucurucho de Manís, como ya podéis escuchar, y un poquito mezcla en los super pitagóricos, todo con la misma temática. Y entonces vamos a empezar un poco con los Manís. Que Jairo intentará prolongar cuanto pueda. Sí. Ya le veo yo que lo va a intentar. Diabólico Maní. Y después vamos a hacer un poco una. Ya vamos a hacer, creo que es una progresión un poco temporal, para terminar con un gran hit de todos aquellos que gustáis de los Raruno. Así que nada, ya que estamos, vamos a recomendar que todo el mundo entre en ese maravilloso blog que es Capricornio barra media de esta no baja, sino que es la alta, 1.blogspot.com, y ahí os atrincheráis de bonitas películas para que disfrutéis de esta, de estos días de asueto terrorífico. O para que, como en mi caso, no disfrutéis, sino que os paséis un fin de semana sin dormir. Pero bueno, y yo os voy a recomendar una encarecidamente que vamos a ver esta tarde, yo ya la he visto, pero Virginia no, que se llama El Teatro de la Muerte, con un Christopher Lee Pop absolutamente maravilloso y que es una auténtica maravilla de ese Brit Terror finales de los 60 de Reino Unido, y que de verdad os recomiendo encarecidamente. Y nada, y os entráis en Capricornio 1 y os lo bajáis todo porque todo es muy bueno. Así que nada, dicho esto, vamos a seguir con este Fernando's Hideaway y este Midley con la familia Adams, para después seguir con The Purple People Eater, que es un auténtico clasicazo. Así que nada, si te parece, Virginia, dé usted paso terroríficamente hablando. Pues doy paso terroríficamente hablando. Roll. Well, I saw the thing coming out of the sky. It had a one long horn and one big eye, like a Mr. Shaking in the Cittery. It looked like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. A one-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looked strange to me. One-eyed. Well, he came down to earth and he lit in a tree. I said, Mr. Purple People Eater, don't eat me. I heard him say in a voice so gruff, I wouldn't eat you, cause you're so tough. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looks strange to me. One horn. I said, Mr. Purple People Eater, what's your line? And he said, eating purple people, and it sure is fine. But that's not the reason that I came to land. I wanna get a job in a rock and roll band. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people eater. Pigeon toed undergrow, flying purple people eater. He wears short shorts. Friendly little people eater. What a sight to see. Ah! And then he swung from the tree and he lit on the ground. And he started to rock, really rocking around. It was a crazy ditty with a swinging tune. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people eater, pigeon toad, undercoat, flying purple people eater. I like short shorts, flying purple people eater. What a sight to see, purple people. Well, he went on his way, and then what do you know? I saw him last night on a TV show. He was blowing it out, really knocking him dead, playing rock and roll music through the horn in his head. Tequila. ¡Ay, cielos! Está ocurriendo algo de mucho canguelo. Todavía el muerto borracho continúa haciendo aparato. De Santurce me mandaron una carta que decía: el muerto en la calle Serra ahora sí está descarado. Antes saliera de noche y ahora sale hasta de día. El muerto en la calle Serra ahora sí está descarado. Antes saliera de noche y ahora sale hasta de día. Payaito, le gusta bailar. Payaito, al muerto también. Payaito, lo hace deleitar. Payaito, con mucho placer. Uy, uy. Me dicen que una mañana ya que eran las 5:30, cuando venía un pobre viejo que lo llaman Atilano. Al viejo le salió el muerto y le hizo pega una carrera, que cuando llegó a su casa tenía un olorcito raro. Al viejo le salió el muerto y le hizo pega una carrera, que cuando llegó a su casa tenía un olorcito raro. Payaito, le gusta bailar. Payaito, al muerto también. Payaito, lo hace deleitar. Payaito, con mucho placer. Bueno, y eso que escuchábamos era... Bueno, me ha quitado Jairo el nombre de la canción y ya no me acuerdo. Queridos no muertos. Es que, por supuesto, el Día de los Difuntos, el ordenador de la Cuca tenía que tocarnos un poquito los huevos terroríficos. Y entonces solo nos funciona un reproductor, así que estamos un poco así. Ah, vale, y encima no ayuda el hecho de que yo sea Corky. La canción que estamos escuchando es El susto de Atilano. De los corraleros. Atilano, cuyo historia consiste en que ve a un muerto y se hace literalmente popó en sus pantalones. Cosa que le ocurre a Virginia, por ejemplo, con grandes hitos de la televisión como Fringe. O, ¿qué más? Cuéntales a la gente, Virginia, así como terapia, ¿qué más cosas te dan miedo? Además de la vida misma. Bueno, pues Fringe, mis vecinos, caso abierto. La calle de Bermúdez de Castro, por la Medium, noche. Mi edificio. No sé. Urgencias. Es un poco... Es un poco miscelánea todo. CSI, grandes clásicos. Sí, de ayer. Varios. Grandes clásicos del terror de ayer y de hoy como Urgencias. Efectivamente. Creo que a partir de ahora todo el mundo te tendrá muchísimo respeto. No te preocupes. Y bueno, pues nada, eso, que hoy no funciona solo un reproductor, entonces si notáis que las canciones entran así como regulares, como que no es culpa nuestra del todo. Además, lo vamos a compensar con todos estos grandes temazos de lo terrorífico. Sí. Y es que si hay alguien que es el rey del terror y de los Halloweenes, sí, varios, es Screaming Lord Sutch, que es quien va a deleitarnos con su siguiente canción. Sí, porque Screaming Lord Sutch, algunos igual conocéis esa canción de la gente pequeña morada que te come, que no es la versión que hemos puesto, que es la de Seb Gulli, que es la original, sino en la versión de Screaming Lord Sutch. Así que nada, como nos gusta mucho Screaming Lord Sutch, ¿qué te parece si ponemos este temazo que le gusta mucho a Virginia, que es Drácula's Daughter? When the moon shone bright, I was passing the cemetery. When a bite on the cheek left me feeling weak, that's where I met Vampire Mary. When I looked around, I was flat on the ground with a big black thing above me. Are we gonna get wet or you end up dead? Says now, do you love me? Lips are blue, eyes are red, I laugh like gurgling water, but I can't resist that passionate kiss. I'm in love with Dracula's daughter. She gave me a peck that left me a wreck and said it'll settle laddie. And after that we gon' meet the old bat. You must come and see my daddy. Well, we climbed a tree and I says, can we please pardon my intrusion? Well, he gave me a grin and said, my, you're thin. You could do with a blood transfusion. Lips are blue, eyes are red, I laugh like gurgling water, but I can't resist that passionate kiss. I'm in love with Dracula's daughter. Beneath the yellow moon, and we danced around the campfire. Says Mary to me when the clock strikes three, you're a genuine grade A vampire. Now hear me right, if you're out at night, run as fast as your leg will let you. Cause if you don't run, I'm telling you, son, Mary and I'll get you. Lips are blue, eyes are red, I laugh like girl in water, but I can't resist that passionate kiss. I'm in love with Dracula's daughter. With Dracula's daughter. With Dracula's daughter. I am Dracula. I bid you welcome. Down on the Lulu, beside the sea, a naughty spring is haunting me. Just a dream, me, hoo-ha, that sweet refrain. smart. The creepy, sneaky, smart. They dance at night and day to drive the blues away. The horny blue man fly. The creepy, sneaky, smart. They dance at night and day to drive the blues away. In the little grass shack down in Waikiki, my wahine waits to dance a hula for me. In the little grass shack down in Waikiki, my wahine waits. Hula for me. On a moonlight night, you get the hula motion. Hold your feet down tight and shiver like the ocean. And on a moonlight night, you get the hula notion. Just hold your feet down tight and shiver like the ocean. A maiden fantasy, she lives at Waikiki. Just like the rippling tide, she knows the hula glide. A maiden fantasy, she lives in Waikiki. Strike the rippling tide, she does a hula glide. Vampirico. Va la cosa de chupa sangre. También me dan miedo los perros. Y bueno, escuchábamos después de ese Dráculas Doder y nuestra invitación de nuestro queridísimo Bela Lugosi a que entremos en su humilde morada allende Rumanía, en los Cárpatos o por ahí, que no... en Transilvania, que no, como decían en los Simpson, Pensilvania. Y nada, después de estos momentos que estamos teniendo de chupasangres, pues queremos que escuchen ustedes una historia que seguro que les resulta conocida y que a nosotros nos parece un hit. Yo no sé qué opinará Virginia, la persona a la que le da mis urgencias, pero no, el exorcista... Como bueno, no lo sé, no tengo la seguridad como que acaba no de confesar. Es más artificial, urgencias es algo más realista. Claro, la vida real, claro, asusta. La vida real. Y nada, entonces ahora ustedes apoyan la oreja en el transistor y escuchan esta historia que les vamos a contar a la voz de ya. Ya. Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso.

to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. El conjunto Puré de Monstruos Pinchadiscos les desea feliz día de difuntos. To the master bedroom where the vampires feed. All came from their humble abode to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. Jairo está transformando en Frank Sinatra. The guest included Wolfman, el Frank Sinatra zombie. Dracula and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the mash. They played the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It got on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool, Rex a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris said. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Mash good! Easy, Igor, you ain't catching me up, boy. Mash good! Monster mash good! Y esto que escuchábamos era Bobby Boris Pickett con los Pateacriptas. Vaya voz me ha salido así con la ronquera, ¿eh? Ya te digo. No ha sido impostada, lo juro. Y mira, acaba de pasarnos un suceso terrorífico. Sí, de esto de que no nos funcionan las canciones. Y es una putada porque es mi canción preferida de todo el programa. Pero bueno, no pasa nada porque buscamos otra cosa. Sí, será por canciones. Efectivamente. Y nada, esto que escuchábamos era el Monster Mash de Bobby Boris Pickett, que como alguno ya sabrá si nos ha estado escuchando habitualmente aquí en los Super Pitagóricos, el Cucurucho de Marisa, la Casa de la Bomba, que es todo lo que hemos tenido en Radio Cuca, que se dice pronto, pues seguro que ya sabrá que nosotros cuando pinchamos discos así de Pascuas a Ramos, de hecho de Pascuas a Ramos de cada dos años aproximadamente, nos llamamos Puré de Monstruo. Por este tema de Bobby Boris Pickett que nos por gusta. Por este grandioso tema. Sí, porque es un auténtico hit. Y nada, antes escuchábamos ese enormísimo tema de Jonathan Richman, que es Vampire esa mujer, que es un auténtico hit, y que desde aquí se lo digamos a Jonathan Richman como tal, porque es aquí... porque le conocemos. Claro, porque es un ídolo. Johnny para los amigos. Es un ídolo. Y nada, después de este paseo que hemos dado por los muertos que no están tan muertos, por los chupasangres, pues vamos a ir a otro tema y otro lugar. Otro índole de monstruos de Halloween. Sí, a este otro lugar común de las películas de miedo. También. Que son los Mad Doctor, y como yo soy, voy a ser doctor y estoy como una auténtica maraca, pues aquí os dejo con Eddie L. Davis y yo era un neurocirujano adolescente. Estaba ahí intentando deducirlo. Así que nada, sin más, allá va. He wants to investigate and knock on quick whether kids are really hip or just plain sick. He was a teenage brain surgeon, very wise, and none of the kids saw through his disguise. He was a crazy popper and a real gone cat, latching on to a chick whose head looked fat. As the dance got hot, he thought he'd be smart, starting off by winning this fathead's heart. As the band played on, they started to swing to the crazy music of some purple thing. So he rocked and rolled and went way out, and the purpose of his mission he forgot about. His marbles he dropped right there on the floor, and kept dancing and asking for more. He was a teenage brain surgeon, FBI, whose report to the bureau didn't show why. Rock and roll dancing was good or bad, but losing his job never made him sad. Vodka! 'Cause this teenage cat learned to operate in a brand new way that was really great. And to this day he's swinging his chick, and we still don't know if they're hip or sick. Then I don't want to be a cowboy. Besides, I have no guns. Here's Johnny! Stick to the road. Oops. Even the man whose heart is pure and says his prayers at night can change to a wolf when the wolfbane blooms and the full moon shining bright. Thank you. Y ahora ha llegado la hora de escuchar Satanasa. Que es un grito muy de la movida. Efectivamente. ¡Está en la! y el cuervo inmóvil, cerradas las alas, ahí sigue parado. Sobre el busto de palas, guardián inmóvil de mi imagen muerta, escudriña mi ser desde la puerta. La luz proyecta su imagen en el suelo, donde yace mi alma sin consuelo, donde ya siempre mi alma yacerá, pues no podrá levantarse nunca más. ¿Cómo es que están? Rica me fue a llamar. Anda azotado porque se creyó que era el conante el que llegó. Si mi apariencia a los dos asusta, a primera vista no se juzga. Aunque no soy un hombre muy macho y galante, soy un amante de mucho aguante. Soy un transvestista, nací en transexo, transalvaria. Los voy a agasajar, que desean tomar. Se ve que los dos son mucho muy cruz. O quieren algo visual para alucinar. Tengo fotos de Jorge Rivero en bikini. ¡Ah! La llanta se les ponchó. ¡Qué barbaridad! Pero por favor no cunda el pánico. En esta noche todo puede pasar. Traer un mecánico satánico. Soy un transvestista, nací en transexo, Transalvania. Yo los quisiera invitar. Invitar. Tan siquiera a cenar. A cenar. Y voy a contarles lo que me está quitando el sueño. Estoy por terminar. Tan solo para mí. Un hombre muy sexy y muy bello. Soy un transvestista, no así es, transexo, Transalvania. Soy un transvestista, no así es. Que hay aquí. Siento que tiemblan con anticipación. ¡Lo bautizaré! Como Rocky, mi chavo. Y en pocas horas más será estrenado. Queridos transvestistas, transexo de Transilvania. Sí, es que una buenísima película para ver el Día de los Difuntos es The Rocky Horror Picture Show. Sí, bueno, para ver constantemente, de hecho, es un auténtico temarraco. ¿Temarraco? Es una película, película raca, será. Bueno, el Derrama con el dulce transvestista que hemos puesto, que es de una versión mexicana de teatro de Rocky Horror Picture Show de los 70, que bueno, si ustedes, amigos de los superpitagóricos, gustan de tal magna pelicurraco, como dice el género. Pelicurraca. Pelicurraca, que es que, claro, hay que tener los géneros ahí bien hecho. Que es que nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta lo de los géneros a nosotros. Y bueno, pues. Nos cuesta lo de los géneros. Y en la página oficial de Rocky Horror Picture Show, que creo que es rockyhorrorpictureshow.com, deduzco, ¿eh? Y por... si no, se pone de Rocky Horror Picture Show en Google. Sí, no pongáis nunca Google en Google porque rompéis internet, pero podéis poner Rocky Horror Picture Show. Y entonces ahí hay como una sección de audios y hay un montón de cosas así mexicanas rarunas y está cosas como esta que son absolutamente geniales. Y nada, ya que estamos, pues damos nuestro apoyo a la despatologización de la transexualidad en el DSM-5, ¿verdad, Virginia? Apoyo total. Sí, porque no solo parecemos no transilvanos, sino que parecemos subnormales. Así que nada, esperemos que la Asociación Americana de Psiquiatría... Oye, Jairo, habla más bajo que los normales tímpanos. Es que yo creo que tengo mocazos y entonces... No les des esa información. Sí, tengo lamentablemente los oídos taponados y entonces como que oigo así un poco como debajo del agua. Entonces, cuando ustedes lo escuchen después y yo lo que estoy es gritando, pues entonces me disculpan o cuando me vean por ahí, pues no voy a instar a que me peguen como al principio. Lo estamos haciendo muy bien. Que lo he superado. Pero bueno, vamos a hablar de temas serios, que es de lo que estábamos hablando. Pues eso, que hay que despatologizar porque no solo es anacrónico, sino que es absurdo. Es absurdo todos los criterios que se usan para patologizar la transexualidad, como así la llaman. Y bueno, esperemos que tengan un poco de conciencia. Cosa que dudamos, teniendo en cuenta que ahora ya se patologiza todo desde el hecho de... No, es que, no sé, supongo que te dirán, si no estás sentado en la silla media hora es que estás como unas maracas, tienes TDAH. TDAH y ya vas a ser un fracasado. Sí. A no ser que te tomes estos fármacos. Sí, el Ritalin. Que como decía Bar, los huevos no me caben en los calzones. Pero bueno, en fin. Y después de este nuestro apoyo hacia el Día Mundial contra la Despatologización de la Transsexualidad, que fue la semana pasada... Pero bueno, siempre pitagóricos, como siempre, un par de pasitos por detrás. Vamos a escuchar a Don Gison y sus Rigamorticians. Y Virginia va a decir el título de la canción. Porque tiene. Riboflavin flavoret. No, es todo. Ah, vale. Es que como tiene el B1 de inglés. Riboflavin flavoret non carbonated polinsaturated blood. Y ahora en castellano antiguo. Riboflavina flavonoide no carbonatada polinsaturada. O sea, sangre. Con riboflavina flavonoide no carbonatada polinsaturada. También conocido como el perro de San Roque. No tiene rabo. En fin. Jairo, ¿por qué me haces estas cosas? Pues nada, después de esta humillación pública que le he hecho pues a la Virginia, vamos a escuchar a Don Gisin en sus Rigamorticians. Esto es Los Superpitagóricos en Radio Cucaracha. Rises in the western sky, and the vampires are out on the sly. At times they have trouble finding necks to bite. That's why I concocted my new delight, my rival flavor flavored non-carbonated. Amigos, España se rompe. La solución a la vuelta de los superpitagóricos. At 12, and said the blood bank had no blood on the shelf. I exclaimed, don't fret, I'll give you a fix of my newly regenerated mix. I gave him riboflavin flavored, non-carbonated, polyunsaturated blood. Relief, you see, from fang aches and corpuscle deficiency. And after consuming my laboratory brew, it'll make a new vampire of you. I brew without a hitch. Now he's one of those who'd rather fight than switch. If you're biting more necks, enjoying it less, try my new non-carbonated mess. My riboflavin flavored, non-carbonated, polyunsaturated blood. Promote perspiration odor. It puts bad breath in ghouls. Why, our group had 21% fewer fangs. My God, it's Sally. It makes a great Bloody Mary, too. Frank, you ought to try one of these things. Doctor Takes you down. It's 40 floors beneath the ground. It's like you're sitting there. Oxygen is sitting there. And a high. Pull up a tombstone and sit down. Frankenstein will be around. Yeah. Then you will get your favorite dish, a chocolate covered octopus. Esto que escuchábamos era el Frankenstein Den de los Hollywood Flames. Y entonces, después de este temarraco del hombre que ha sido construido a partir de piezas de otros hombres, Virginia nos va a explicar por qué España se rompe. Bueno, ya ha tocado el cacho de vamos a meternos con Virginia y con su BEU, ¿no?, de la Escuela de Idiomas. Sí, ya no vamos a y poder. Y es que si hay una cosa que sí que da miedo es cómo están cambiando. Bueno, es el máster de formación del profesorado de, creo que todas las universidades en general, que es una basura, y si me está escuchando alguien y está en contra de mi opinión, que llame, que yo debato. Efectivamente. Y además no tengo ningún tipo de problema. Y... además, el nuevo sistema de oposiciones en el que, por tener la escuela, bueno, en el que están cambiando la forma de puntuar, y entonces ahora tener la escuela de idiomas hasta B1 no sirve para nada, o sea, no se repercute en puntos en la oposición, pero si tienes la escuela, o sea, el nivel máximo de un idioma, te dan 0,5 puntos. Y si tienes otra carrera, un punto. Un doctorado, un punto. Un máster, un punto. Así que lo más factible es sacarme lo de inglés. Sí. Porque otra carrera, como que no. Y habíamos pensado realmente leer un relato. Y además lo de francés. Sí. Que soy yo muy, muy francesa. Sí. Y dicho esto, antes de introducir el siguiente tema, la explicación de por qué hemos contado esto es porque íbamos a contar un relato de horror, pero hemos preferido enseñarnos la cruda realidad, que esto ya más terrorífica que cualquier relato de horror. ¿Veis? Ahora entendéis por qué me da miedo urgencias. Porque alguien se puede tragar una percha. Yo es algo que no entendí nunca, pero puede ocurrir. Pero y bueno, eso a una niña pequeña le traumatiza. Y bueno, como la cruda realidad es tan sumamente cruda, pues como Virginia se va a tener que sacar la escuela de idioma de francés, nos va a contar ella qué canción viene ahora de ese grandísimo prohombre y auténtico ídolo de un servidor de ustedes. Pues ese ídolo es Serge Gainsbourg y esta canción es Dr. Jekyll et Mr. Hyde. No, je ne suis pas le Dr. Jekyll. Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll avait en lui un Monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins.

que yo ando, yo te miro a ti. Siento que te me apareces siempre donde estoy. Por eso cuando te miro, yo mejor me voy. A veces cuando te miro, no sé qué pensar. Si ponerme muy contento o ponerme a gritar. Creo que si eres fantasma por tu proceder. Y de una novia de otro mundo no quiero tener. Bueno, y seguimos en este especial terrorífico de los superpitagóricos. Jairo, para que me vea todavía, voy a tener miedo. Y bueno, que en nuestra generación hemos vivido cosas que dan miedo y una de ellas es el programa de Iker Jiménez. Sí, que nos lo haces pasar mal, Iker Jiménez. Tú y con tu programa semanal. Sí, tú y tu novia, la que tiene así como los dientes prominentes. Que luego, la que tratas con distancia en el programa. Y bueno, y eso, Friker Jiménez. Qué bien lo pasábamos. Efectivamente. Sí, porque ahora es como ya como un refrito de lo suyo ya. Virginia no lo ve porque le da miedo, ¿eh? No, yo no lo he visto nunca, he de decirlo. Pero. Pero yo sí, y lo he disfrutado. Así que nada. Vamos a con esta canción que Fanta le dedica, sí, a Iker Jiménez. Himno generacional. Fanta y su Iker Jiménez. Yeah. Y estos son los Sonics y su bruja. She's an evil chick. Say she's not weak. She got a long black hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you hit, 'cause she's not weak. You better be careful before it's too late. She's gonna make you in, 'cause she's the witch. She's the witch. Y bueno, hasta aquí ha llegado el especial Día de Difuntos de los superpitagóricos. Sí, y nada, ya llega el momento de decir adiós y dejar que terminéis vuestro día haciendo lo que más os guste hacer en este puente de difuntos. Sí, que en nuestro caso consiste en ver pelis de miedo y tocarnos la pera. El orden no altera el producto, el orden de factores. Efectivamente. Así que nada, esperemos que os haya gustado tanto el programa como nosotros y que os haya aterrado tanto como a Virginia Urgencias. Eso fue hace mucho. Sí. El fin de semana que viene volvemos. Así que nada, un abrazo. Y sobrevivid a este puente de difuntos. Sí. Así que nada, os dejamos con este auténtico tema de lo bizarro, fans de Mundo Bruto, que es Exorcismo de Luis y Toledo. Así que nada, hasta el fin de semana que viene. Un abrazo. Un abrazo a todos. Extraños sueños que me vienen en la noche. Extraños sueños que se van por la mañana. Son pesadillas que me quitan la vida. Son pesadillas que pervierten, pervierten mi alma. Y es que soñaba que vendía mi alma al diablo. Y es que soñaba que no era dueño de mi vida, que tan solo era un conquistador. De almas pervertidas, de mentes pervertidas. No, it's so dumb.